estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Nos resultan muy dolorosos y nos hieren profundamente el corazón los signos de desconsiderada superioridad por parte de personas amigas o ligadas a nosotros por gratitud. Friedrich Nietzsche. Hola, buenas tardes, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. En esta ocasión los saluda su amigo Marco. Para comenzar vamos a nuestra sección dedicada a la creación, poiesis, con el poema Canción de Julio, original del poeta mexicano Alberto Blanco. Poiesis. Canción de Julio. Las nubes toman la ciudad, en la banqueta luz de lluvia, canales por donde bajan, fragmentos de hojas y tierra, muros donde las consignas se deslavan, puentes gastados con los nombres del amor que quieren salvar el tiempo. Poiesis. Kumiko Noma y Mocha nos presentan la pieza Lilium, que forma parte del soundtrack de la serie de anime Elfen Lied. Oh. El pasado lunes 5 de octubre se presentó oficialmente a la maestra Rubí de María Gómez Campos como coordinadora del programa institucional de maestría en Filosofía de la Cultura. Tuvimos la oportunidad entonces de hablar sobre la presentación de su plan de trabajo y esto nos comentó. Polis. Buenas tardes, en esta ocasión me encuentro con la maestra Rubí de María Gómez, ya prácticamente doctora en filosofía, son unos días de su titulación, y el motivo de esta charla con ella es la presentación de su plan de trabajo para la coordinación del programa institucional de maestría en filosofía de la cultura, que lo acaba de presentar hace unos momentos. Me gustaría que nos platicara un poco cuál es el diagnóstico, porque lo que vemos en este plan de trabajo que nos presenta es que ya ha detectado varias cosas del plan de trabajo y nos gustaría que nos dijera en general más o menos cuál es la experiencia que ha encontrado respecto al presente programa. Bien, bueno, pues este es un trabajo que se viene realizando ya desde hace varios años en la Universidad Michoacana. Y yo soy egresada de la segunda generación. En este sentido, conocí el programa de cerca en el momento que fue creado, que fue un momento en el que el país se encontraba a inicios de esta crisis que hoy vemos en plenitud. El trabajo filosófico es un trabajo apasionante, que quienes nos dedicamos a ello pues lo disfrutamos mucho. Pero somos conscientes que es necesario que el filósofo, en general el estudioso de la filosofía, sea capaz no solamente de disfrutar este importante y necesario y bello campo de conocimiento, sino que pueda ser capaz de traducir el conocimiento filosófico para el beneficio de la sociedad, que tenemos que estar en el mundo y tenemos que aportar al desarrollo humano de la sociedad y de la cultura. A partir de esta idea, con la idea de extender el conocimiento filosófico, de poder aportar pues a esta necesaria transformación y desarrollo que nuestro Estado y nuestro país necesita, se formó la maestría. A lo largo de los años, el trabajo que se ha realizado ha constituido algunos avances importantes. Se ha modificado, ha habido algunas transformaciones en la medida en que el interés de los estudiantes se ha ido ampliando, ¿no? Cada vez han entrado y han solicitado ingreso gentes con perfiles profesionales no de filosofía, gente que viene de fuera o que tiene alguna otra profesión y que quiere involucrarse del campo filosófico. De modo que paulatinamente hemos sentido que el elemento filosófico que es el que da cuerpo a este proyecto no está muy visible, se ha ido diluyendo paulatinamente y esto nos parece que es importante retomar el hilo el eje filosófico de la maestría, del programa de maestría, porque estamos seguros que precisamente la interdisciplinariedad tiene que estar constituida en torno a un eje. Cuando no se trabaja en torno a un eje, sino simplemente confluyen diversas actividades profesionales, el riesgo de la dispersión es muy grande. En este sentido, creemos que es importante fortalecer el carácter filosófico de la maestría, porque esa es su naturaleza, pero además queremos consolidar dentro de los programas financiados por CONACYT, este es uno de ellos, está en proceso de consolidación y queremos darle este carácter de calidad y de excelencia académica que nos permita no solo mantener este nivel, sino alcanzar el nivel siguiente de consolidación como un posgrado de calidad y que además tiene alcance internacional. Y esto solo lo podemos lograr con el apoyo de otras universidades. El conocimiento no es una actividad privada, es una actividad pública, el diálogo debe ser abierto y debe ser amplio. Y en este sentido creemos que, como en el origen de la maestría, que fue nutrida por la UNAM, profesores de la UNAM vinieron a formar a las primeras generaciones, creemos que es necesario mantener ese vínculo con otras universidades, porque la riqueza del conocimiento es esta precisamente, este carácter público y esta posibilidad de dialogar con distintas perspectivas. Entonces, esto es más o menos lo que hasta este momento hemos identificado como una necesidad fuerte, que es reforzar el carácter filosófico de la maestría y entre otras cosas, aspirar a crecer, ¿no? A llegar a este nivel de calidad y de excelencia que nos permita realmente construir proyectos de gran envergadura social, ¿no? Que no sea una búsqueda de conocimiento para colgar el título en la pared, sino que sea una búsqueda de conocimiento con compromiso social, ¿no? Para aportar y para realizar este proceso de transformación social que el país evidentemente necesita. Otra de las intervenciones en esta presentación, el doctor Mario Teodoro Ramírez marcaba tres aspectos de su proyecto que resumían bastante las ideas vertidas, que era una redefinición del sentido, que es algo que ya ha manifestado, la corresponsabilidad, porque es un programa manejado tanto por el instituto como por la Facultad de Filosofía. Háblenos ahora un poco de esta idea de la corresponsabilidad. ¿Sienten que ha estado ahí como un feudo independiente, o qué es lo que se debe de reforzar en el programa respecto a esta idea? Bueno, sí, creo que es muy importante integrar a profesores que son egresados de la maestría, que han seguido estudiando, que tienen doctorados y que, debido a razones que desconozco, no han sido integrados al programa, ¿no? Sino que siguen trabajando en la licenciatura, y el cuerpo conformado para trabajar en la maestría no ha crecido. Entonces, creemos que es muy importante integrar a estos que son alumnos de la propia maestría y que tienen interés en participar. Pero también queremos aprovechar, creemos que es muy importante que las actividades de vinculación entre la Facultad de Filosofía y el Instituto de Investigaciones Filosóficas puedan hacer una sinergia que permita optimizar los recursos. Los recursos siempre son escasos, y el trabajo que se hace en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en la licenciatura, en el doctorado, desde distintos aspectos de la investigación académica, la docencia, la difusión de la cultura, los realizamos a veces de manera aislada. Y esto siempre es un error, ¿no? Porque finalmente estamos duplicando esfuerzos. Por ejemplo, realizamos dos coloquios, uno para maestría y uno para licenciatura. Los profesores que vienen a dar conferencias nada más dan su conferencia y se van. Creemos que es importante que dialoguen con los estudiantes, hacer todo lo que podamos por acercar los recursos teóricos valiosísimos que existen en muchas universidades y aquí mismo, y que están un poquito desperdiciados, ¿no? La idea es crear precisamente una sinergia, un colectivo que pueda denominarse legítimamente comunidad, porque comparten valores, porque comparten tareas, organizan actividades colectivamente y conjuntamente. Y esto es lo que queremos reforzar, que sea un trabajo para todos quienes tenemos interés en la filosofía, que somos quienes participamos o somos parte del cuerpo, tanto del Instituto de Investigaciones Filosóficas como de la Facultad de Filosofía. Todos somos egresados de esta escuela, tenemos un gran compromiso con la filosofía y simplemente nos dejamos llevar por las tareas y a veces acabamos aislados. Creemos que es muy importante retomar el trabajo de equipo, porque si algo vale la pena en este mundo es el trabajo colectivo. El trabajo individual suele degradar a veces el objetivo, no necesariamente corresponde a lo que todos quisiéramos, ¿no? Y creemos que esto es algo que el filósofo debe transmitir a la sociedad, esta capacidad, y si no lo sabemos, aprenderlo, hacer trabajo de equipo, porque es lo que nos puede salvar. Porque hay una idea bastante extendida dentro del trabajo filosófico de profesional de la filosofía encerrado allá en su despacho, trabajando en soledad. bueno, que uno podría también objetar que está discutiendo con otros autores, pero acá de lo que se trata entonces es de rescatar el trabajo colectivo, ya no en un despacho, sino en una comunidad. Claro que sí, y también quitarle este carácter academicista, que no implica disminuir la calidad académica, sino simplemente ser capaz de traducir el conocimiento filosófico a las formas de organización social y de relaciones humanas que cotidianamente tenemos que resolver y enfrentar. O sea, la filosofía es un campo de investigación cuya tradición ha durado pues toda la historia de la civilización y ha probado a lo largo de esta historia su valor, ¿no? Ha probado que la capacidad de reflexión crítica y de racionalidad dialógica, esa capacidad de vincularnos con los otros a través del pensamiento, de romper el individualismo, es parte de las actividades de la filosofía. Y sin embargo, el mundo moderno nos ha llevado a prácticas que distorsionan el sentido de la filosofía en la medida en que se quedan, así como decías en esta descripción, ¿no? Encerradas en un solo sujeto, en un cubículo, ¿no? O si bien en un diálogo pues limitado en el aula. Y lo que queremos es esto, o sea, el carácter de la filosofía, la virtud de la filosofía es la capacidad de redefinir, definir y redefinir el mundo. Y en este sentido tenemos un compromiso social que no podemos eludir, la necesidad de vincularnos con esas otras áreas que tienen aportes a la sociedad. Es el puente, pero la filosofía tiene su propio valor, tiene esa posibilidad de darnos desde la tradición de los pensadores propuestas de organización para la vida ética, para la vida social, que no pueden ser desdeñados y que no, pues es una pena que se queden encerrados en las aulas, ¿no? Tenemos que establecer contactos, diálogos y comunicación con todos los agentes sociales y recordar que nosotros también somos agentes sociales, también definimos la faz del mundo, ¿no? Y en este sentido creo que este es el valor de la maestría en filosofía de la cultura y lo que queremos que se mantenga, que se amplíe, que se consolide esta posibilidad de dialogar con otras instancias, pero sobre todo de llevar al espacio social la reflexión crítica, ¿no? Porque creemos que hace mucha falta, la gente necesita salir de los clichés, pensar y pensar con rigor y además con un espíritu crítico que permita pues encontrar nuevas formas de organización social más humanas, menos destructivas. Para finalizar, ¿cuáles serían las acciones inmediatas del plan de trabajo? Bueno, lo primero que queremos hacer es reforzar el carácter institucional de la maestría, esto que decíamos al principio, trabajar coordinadamente instituto, facultad, maestría y doctorado, licenciatura, colectivamente revisar los planes de trabajo para poder hacer una integración de las acciones y que no sean muchos planecitos, ¿no? Cada quien su plan, sino un plan general de actividades de las dos instituciones que respaldan y sostienen esta maestría para poder empezar son cuestiones así como muy concretas, ¿no? Organizar el próximo coloquio, pero ya no organizarlo aisladamente la maestría, sino en coordinación con el doctorado, ¿no? Y estas son, digamos, las acciones que tenemos que realizar, pero pues para empezar a revisar esta planeación individual que hemos tenido y buscar esta confluencia. Muchas gracias, maestro, y muchas felicidades por este cargo, aunque quién sabe si sea muy feliz para usted. Siempre es un honor trabajar para la universidad. El trabajo, bueno, pues es trabajo, no es fiesta, ya sabemos que cuesta trabajo, pero bueno, cuando nos apasiona lo que hacemos, como a ti, Marco, que eres un hombre que disfruta esta capacidad de diálogo que tú tienes y que estamos teniendo ahorita, pues yo creo que no es tan pesado. Te agradezco mucho. Escuchemos ahora a la agrupación italiana de música antigua y dark wave Ataraxia con la pieza Histronia, parte del disco Historie. Madonna padrona di virtù, da chiunque amata e riverita volontà, ogni vostro onore ed ogni vostro onore, morendo di parto vi porrete nell'aldilà. Ladra giovinetta affacciata sulla vita, danzate aria mene, ricevete il baciamane, sguardi futili attesi, amore dimenticate, poiché domani in convento vostro padre vi menerà. Bellezza e castità, oggi sono vostro come un soldatore, domani servitore di chi mi rovinerà. Io sono il giullare, non devo né dico né mai sta. Io sono il giullare, non devo né dico né mai sta. Enseguida vamos con la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez sobre los hechos ocurridos en Iguala. Ahora. La gravedad del hecho. Ciertamente, si como es de suponer, de acuerdo con el orden institucional vigente, el presidente Peña Nieto supo lo que pasó en Iguala en el momento mismo que ocurría y sabe exactamente qué fin tuvieron los desaparecidos, no es necesario asumir que él ordenó la ejecución de los estudiantes, pero sí que estuvo de acuerdo con esa solución. Y con todo el ocultamiento y simulación que se ha intentado hacer para diluir los hechos, las responsabilidades del gobierno y su propia responsabilidad, la cosa es grave. Dentro de 3 años podríamos confirmar esto, o quizá antes. Ahora. Agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde de sábado. Los esperamos la próxima emisión. Les recordamos que pueden encontrarnos en la red social Facebook buscándonos como Radio Sofía, y aparte pueden encontrar toda la información de la facultad buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH. Los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.